Pero vamos a ver si hay algún tipo de novedad en cuanto a este tema y vamos a hablar nuevamente con Denis Zárate a ver qué saben. Denis, buen día, ¿cómo va? No, vos a sabés ver, que Denis. Denis, hola, no, se cortó. No, se cortó. Se cortó. Bueno. Me pareció que estaba así, como ahí, haciendo un ruidito extraño y bueno. ¿Qué es eso? Hay sonidos raros en la calle, no sé. Sí, como silbidos. Sí, o un perro gritando. Sí, no sé. Bueno, no estamos bien, ¿eh? No estamos bien en toda la cuadra, no. Digo, no solamente nosotros. No, eso es lo bueno, ¿viste? Claro. Sí, que no somos los únicos. La situación es similar, claro, en todos bueno, los ámbitos. Le pegó una piña a la mesa con Le pegó una piña a la mesa, exactamente, y se la agarró con los periodistas, con los políticos, no se salvó absolutamente nadie, y se fue del estudio, y cuando iba saliendo del estudio, Majul le dice, Casero, no te tengo miedo, y pegó media vuelta a Casero y le dijo, el que dice que no tiene miedo es porque está cagado hasta las patas. Tremendo fue, tremendo. Bueno, a ver si recuperamos a Denis Zárate. Denis, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día para todos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, acá andamos en la cama, pero bueno. ¿Qué pasó? Adelante. ¿Qué pasó? Algo grave. Y no sabemos, mañana viajo a Buenos Aires, así que. Bien, bueno, ojalá todo se solucione. No sea nada. Denis, ¿hay algún tipo de respuesta? ¿Se sabe algo del tema del transporte rural? Bueno, el transporte rural del lunes pasado se había suspendido por las famosas licitaciones. Uh-huh. Viste que yo había comentado que iban a licitar, no sabía cuándo, si los primeros días de mayo o de abril. Uh-huh. Así que bueno, nos quedamos sin micro, obviamente, nos avisaron, y bueno, yo mandé a mi hijo, porque arreglé con una mamá que me hizo la gauchada, pues yo no podía ir, porque yo andaba mal, me lo llevaba solamente el viernes que pasó, me lo llevó a la escuela. Porque tienen 8 horas y mi hijo secundaria. Los chicos de primaria tienen 8 horas desde el día 1, desde que empezó el colectivo, desde que empezó las clases. Sí. Bueno. Y bueno, empezó ahora, gracias a Dios, nos mandaron una nota a la preceptora diciendo que había recorrido de San Lorenzo y El Gallo. Esos serían los dos recorridos. No estoy segura si los otros están andando. Eso no te sabría decir. O sea que a partir de hoy ya funciona. Exacto. Recorrido San Lorenzo y del Gallo funciona. Ajá. Están funcionando. Ajá. Y espero que sigan así. Esperemos, ¿no? Porque después de tanto tiempo y tanta pérdida de horas escolares... Ya, muchas horas pierden, muchas horas, se atrasan mucho. Lo que pasa que no pasa si se atrasan o no, porque si el chico tiene capacidad... Pero hay chicos que les cuesta más, otros menos. Y bueno, y vos tienes que lucharla para esos chicos también. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Faltan, porque no hay micro, porque no se puede ir usar el vehículo de uno, yo lo hago de mil amores, te llevo un día o dos, pero ya está, tanto no puedo poner yo el auto, mi vehículo, para llevar 7 chicos arriba, ¿me entendés? Sí, es responsabilidad mía, aparte, si me pasa algo. Entonces optamos de no mandarlos, mi hijo tiene 8 horas los lunes y los viernes, bueno, yo esas 8 horas, hay días que lo puedo mandar y otros días no. Pero por lo menos me recupera las horas perdidas. Claro. Que eso es lo que me interesa. Mi hijo está en el último año. Pero si se atrasa, mi hijo tiene que ir casi todo diciembre a recuperar los días que perdió. Claro. ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad? Hay dos cuestiones, me parece, Denis. La primera, más allá de lo pedagógico, el tema de las relaciones, ¿no? O sea, me imagino que ellos deben estar contentos, digo, los chicos, de poder ir a la escuela. Me parece que eso es una cuestión. Y la segunda es, esperemos que no haya ningún otro tipo de problema. Digo, que ahora empezó el recorrido, listo, vamos hasta el año que viene, y el año que viene, en febrero, que esté solucionado. ¿Cómo? Que empiece como corresponde, claro. Porque para eso se hacen las cosas un poco con más de anticipación. Pongamos las pilas en el sentido de que si están 3 meses de vacaciones o 2 meses, lo que sea, úselo el consejo escolar a que los vehículos de los transportes se pongan las pilas de que ya, para cuando empiecen las clases, nadie se tenga que quejar, claro. Nadie tendría que quejarse, ninguna escuela, ningún pueblo, nadie se tendría que quejar. Pero yo no sé qué pasa siempre con los colectivos rurales, que hay problemas. Lo que dijo el ministro de Educación, que estuvo la semana pasada, que tenía que ver con estos problemas en la licitación, tenía que ver que todos los años había que armar el pliego nuevamente porque cambiaban constantemente los recorridos. Eso fue lo que dijo cuando estuvo de visita aquí en nuestra ciudad. Si todos los años se mantuviera el mismo recorrido, dijo que sería mucho más fácil el llamado a licitación. Mira, el recorrido San Lorenzo, desde que yo mando a mi hijo a la escuela, nunca termina el recorrido. Bueno. Siempre es el mismo. Siempre el mismo, por ser la cantidad de chicos que van y sé por dónde va el colectivo. Claro. Entonces, es siempre el mismo. No te voy a hablar de los otros porque no sé. Claro, sí. Capaz que con uno que cambie, probablemente sí. Esta fue la razón que dio, ¿no? Uh-huh, claro. Perfecto, él dio sus razones válidas, bueno, perfecto, divino. Sí. Pero no es así porque todos los años pasa lo mismo acá. Sí. Acá pasa todos los años lo mismo. Sí. Y acá, por los comentarios que nosotros sabemos y por las cosas que nosotros sabemos, los padres y directivos y todos, es porque es el camino más largo, el recorrido más largo, porque está rota la calle, porque vialidad no la arregla, abandona mucho la ruta, en los caminos rurales, y bueno, y así sucesivamente. Por eso. Bien, Denise, queríamos dar esta buena noticia, ¿sí? Y ojalá, ojalá no hablemos nunca más. Ojalá, que sean buenas noticias. Claro, sé que sea. Hablamos de que sea con buenas noticias. Exactamente. Sí. Denise, lo mejor, y muchas gracias. No, gracias a ustedes, Bueno, un abrazo grande a la escuela de Azucena, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.